Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. En este día viernes, segundo programa luego de nuestro receso invernal. Nos tomamos unas vacaciones, pero hemos vuelto, como siempre, por la FM 106.3. Y hoy estoy solamente acompañado de Elu. Acá estamos, el binomio, hoy el binomio perfecto. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y bien, terminando la semanita que se nos hizo un poquito corta a nosotros. Pero bueno, acá estamos presentes en la gran Radionauta. Salteamos el lunes, pero bueno, arrancamos el miércoles. Recordarán aquellos que nos hayan escuchado, estuvimos hablando con un miembro del colectivo de La Poderosa. Sí, bueno, que también está trabajando con la revista La Garganta Poderosa. Bueno, nos dimos el lujo de poder hablar con ellos después de un tiempo que, como bueno, también lo dijimos, no se nos había dado. Sí, teníamos ganas, lo pudimos hacer, estuvimos hablando bastante, le robamos bastante de su tiempo. Pero quedaron bastantes cosas interesantes que me parece que están en la página ya subidas, y si no, lo estarán en los próximos momentos. Pero estamos hoy aquí para un nuevo programa, otro Depornauta, y como todos deben saber, comienzo de la fecha, hoy vuelve el fútbol argentino, así que vamos a estar repasando un poco horarios y actualidades de todo el fulbito de primera, alguna que otra información de aquí de La Plata, y vamos a tener una comunicación telefónica con José Garría Zucal. Vamos a estar preguntándole algunas cosas, lo referido a las designaciones en cuanto a los el público visitante, que no se juega con público visitante, a que vayan los socios solamente a la cancha. Y algunos otros temitas que vamos a estar tocando con él, que va a estar bueno. Va a estar bueno, sí, vamos a profundizar sobre eso. Bueno, vamos también a hablar de un poquito de actualidad deportiva. Te podés comunicar con nosotros a donde eres. Y si querés llamarnos por teléfono, podés hacerlo al 451-6917, sino al correo de la radio, que es radionautafm@gmail.com. Escuchanos a través de internet, radionautafm.wordpress.com, y si no, a través de nuestro Facebook Depornauta. Nico, acá tenemos unos mates. Tenemos unos Sería mates. Sería genial para esta tardecita que se viene fresca. Yo no tomo mate igual, así que... Eso, es verdad. No la voy a caretear, ¿viste? Pero hay gente acá en el estudio, sí, así que... Sí, tenemos al Faca con nosotros, Pablito operando hoy. También así le es, agradecemos muchas a gracias, él. Pablito. Seguro que se van a tomar un mate. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música. Vete en modo, vete en modo. Vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo, vete en modo. Algo nena, algo está pasando, cae Babilonia ya. Algo nena, algo está pasando, cae Babilonia ya. Yeah. momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même. Je crois que Bornauta un poutine sur l'espace. Como siempre por FM 106.3. Y ahora aquí sí nos estamos, metemos Nico. De lleno en la actualidad deportiva. En este momento está jugando el Barcelona por la Copa, por el trofeo Joao Gamper, como habíamos anticipado también el día miércoles. Claro. Con el debut del Tata Martino, ¿no? En el banco. También se venía manejando la información de que Messi y Neymar iban a arrancar como titulares. Esto no pasó. No, Neymar estuvo esperando en el banco, ¿no? Estaba esperando en el banco. Estaba esperando. 4-0. 4-0. Lo último que habíamos visto, yo por lo menos, había sido un 2-0. Opa. Prematuro también. 39 minutos del primer tiempo, 4-0. 4-0. Están tocando un poco los muchachos del Barça. Con el Tata Martino también mirando, ¿no? Y siendo espectador, además de dirigir la batuta. Sí, creo que además de dirigir a semejantes monstruos, de estar disfrutando también del fútbol del Barcelona, que lo viene demostrando hace tantos años. Pero bueno, vamos a estar informando a ver qué pasa. Goles va a seguir habiendo, seguro, porque este es el primer tiempo, recordemos. Sí, una vez que entre Neymar, a ver qué pasa. Seguramente si juegan Neymar y Messi juntos va a ser noticia nuevamente. Pero volviendo aquí un poquito más cerca, hoy finalmente comienza el torneo local, el torneo de primera división. Desde las 6 de la tarde, Godoy Cruz Argentinos abren este nuevo torneo, fecha número 1. Y bueno, veremos qué sucede, ¿no? Sí, a lo largo de la fecha. A lo largo de la fecha, en el segundo turno de este día viernes va a jugar Estudiantes, así que también acción para el equipo platense, el Pincha, que se ha reforzado también. Sí. Por ejemplo, Vergini, el central que acaba de irse de Newell's, es nuevo refuerzo de Estudiantes, así que. La vuelta de la Brujita también. La vuelta de la Bruja Verón. Estuvo tocando unas pelotas, estuvo jugando. Jugó contra el Atlético, ¿no? Jugó contra el Atlético un rato. Parece que estuvo jugando bastante bien. Yo no lo vi el partido, dicen que jugó bien. Pero bueno, no sé. Jugará parado, más o menos, tranquilo. Y, pero viste que. No creo que queme mucho las naves. Y sí, pero juegan una franja bastante corta de la cancha, pero manejan la pelota. Saben que tienen la calidad para hacerlo, así que lo hacen. Así que veremos, contra Arsenal en el debut. Sí, en el viaducto, así como visitante va a estar debutando Estudiantes. La fecha sigue mañana, sábado, también a las 4:10. All Boys recibe a Rafaela, también el debut de Julio César Falcioni, oficialmente. Claro. Como entrenador del equipo de Floresta, va a ser bravo jugar ahí en esa cancha. Sí, cerradito, ¿no? Bastante no sé, cerradito atrás la cosa. No sé qué dirá el Boca de Carlitos Bianchi. El Faca no nos escucha porque tenemos puerta. Ah, hay puerta, sí. Hay sí. Puerta, así que no nos escucha. Después Tigre también va a recibir a Vélez a partir de la 18:10. ¿Vélez se llevó la estrellita al final? Se llevó la estrellita. Nada para Newell. No, para Newell también. O sea, hubo estrella. Título para los dos. Hubo dos títulos para Vélez y uno para Newell. Ajá. Así, ajá. No me había quedado muy claro la claro. Cosa. La estrellita igual se la dejaron 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Dos para Vélez. Bien, desde la 20:15 Colón Racing. Colón Racing ahí, los pibes de la academia. Vamos a ver cómo responde. Siempre, viste, como que Racing promete, pero nunca termina de plasmar todo eso en el juego. Sí, igual tiene jugadores que prometen bastante. De Paul, que ahora cerró también en estos últimos días. Ahora que se cierra el libro de pases, viste que empiezan a inscribirse todos los jugadores. Y bueno, no se sabe muy bien cuáles son verdades y cuáles son algunas mentiras, pero bueno, sí en cuestión el libro de pases. Y tienen una semana más para negociar, así que claro, tendremos otra semanita para llenarnos de rumores, ¿no? La mayoría que no sean verdad, pero suele pasar. Así es. Y después, bueno, la fecha continúa el día domingo, San Lorenzo Olimpo a partir de las 15:30, a las 16 Lanús Belgrano. Dos partidos interesantes. Olimpo también acaba de ascender. Claro. Y va a debutar en el gasómetro con San Lorenzo. Que bueno, todo el mundo dice que se ha reforzado muy bien. Se le apuntan bastante los dardos a San Lorenzo después de todos los refuerzos. Ellos también, viste, como que bajaron un poco la capa, no se quieren sentir los candidatos firmes. Bueno, un poco de presión intentan sacarse. De todas maneras, se armaron un buen plantel. Y bueno, Lanús, que también está, lo viene demostrando hace una buena temporada, va a seguir, creo, firme. Como candidato para este torneo, me parece, para mí. Reforzándose con Silva ahora en las últimas, claro, horas. Claro, sí, sí. Me pareció gracioso lo que dijo Silva. No sé si viene al caso, pero dijo: yo estoy contento porque el 99% del fútbol de primera división me quería. Bueno, algo medio raro. Porque estuvo hasta final para llegar a Lanús, pero bueno, no importa. No sé si habrá sido así. El 99% además. 99%, una, sí, cifra bastante jugada. Como el isoform, viste, que el 99%, claro, mata el 99% de la bacteria. Claro. Sí. Se la jugó toda al pelado, pero bueno, va a jugar en Lanús este semestre. Así es. Y bueno, también se va a dar el regreso a la primera división de Gimnasia, que claro, va a recibir a River en el Bosque a partir de las 18:10. Toda la gente seguramente copando el Bosque, los socios. Claro, como decías ayer, Nico, yo no tenía esa información. Solamente para socios. Solamente para socios. Va a poder ingresar solamente el socio que tenga la cuota al día con el carnet en todos los estadios del, claro, fútbol argentino. A excepción de Córdoba, parece que De La Sota ha dicho que él quiere que haya público. Recordemos que el miércoles Belgrano va a recibir a Boca. Eso le puede dejar una recaudación más que importante al, claro, al equipo, duda, cordobés. Así que veremos qué va a pasar. Y sí, por lo pronto, socios nada más, algo que estaremos también consultándole a Garriga Zucal, a ver qué opina sobre el tema. Y bueno, River, que viene aquí a jugar a La Plata, con, parece, la delantera, todavía no con lo que espera Ramón, ¿no? Un pibe para conformar la delantera con, sí, Lanzini, que va a ser Giovanni Simeone. Así es. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Los equipos se están armando todavía. Primera fecha. Como siempre, ¿no? Nunca los refuerzos llegan al principio de una pretemporada. Y bueno, es lo que suele suceder. Económicamente, Argentina, obviamente, que está complicado ante el panorama europeo y también el resto del mercado latinoamericano también, a veces. Sí, además que se habla mucho en el mercado, que muchos nombres se dicen y que al final son pocos los que terminan concretando. Bueno, de todas maneras, creo que va a ser un lindo torneo. Va a estar bastante disputado. Y bueno, Central. También, otro regreso a la otro primera edición. Otro regreso, desde las 9:30 contra Quilmes. Otro también. Lindo que, partido. Sí, que se ha armado muy bien, sobre todo en su delantera, Rosario Central. Bueno, el Chino Luna. Sí. Abreu Castillejos. También. Castillejos. El Franquito Niel, que no nos atendió hoy. Así es. Quisimos hablar con él, no nos ha atendido. Pero bueno, Franquito Niel también va a ser otro de los delanteros que va a conformar el equipo de Rosario Central. Así que también, no se puede decir candidato, hay que esperar que se empiece a dar el campeonato, pero sí, un equipo que se hace fuerte en Rosario, obviamente el Gigante de Arroyito, y creo que eso va a pesar mucho a la hora de sumar puntos. Sí, por lo pronto creo que van a apuntar a mantener la categoría y a disputar el clásico, que creo que es lo que más están esperando a los hinchas canallas, poder disputar el clásico contra Newell's, así que bueno. No sé en qué fecha será. Después vamos a corroborar en qué fecha es. Bien, y termina el martes. ¿El martes termina la fecha? El martes termina la fecha, el partido postergado de Boca, que va a recibir a Newell's a partir de las 9:30 de la noche. Esto se dio a raíz del pedido que hizo el equipo rosarino. Ajá. Porque, bueno, obviamente su calendario se vio un poco alterado por la Copa Confederaciones, jugó las semifinales hasta no más de 20 días, creo. Sí, ¿no? Sí, sí. No me quiero ir muy lejos, pero no hace mucho que terminó su actividad. Pidió unos días más para poder recuperarse. A Boca le vino bien también porque pudo hacer alguna que otra gira por el norte argentino. Claro. Así que bueno, finalmente se va a jugar el martes a partir de las 21:30 el partido que Boca va a recibir a Newell's. Gago, que todavía está en veremos, ¿no? Ya es jugador de Boca, pero sigue todavía lesionado, claro, todavía con un desgarro. Pero bueno, seguramente con el correr de la fecha ya vamos a estar viendo a Gago en la cancha. Junto a Riquelme, ¿no? Claro, sí, junto a Riquelme. Bueno, algo que promete bastante para los hinchas de Boca, que estuvieron esperando. Bueno, también Cata Díaz entre las figuras ahí en la defensiva, así que bueno, esperemos qué sucede. Por ahora creo que eso es todo en cuanto al fútbol de primera división. Eso es todo, amigos, y vamos a escuchar más música ahora. Catupé Cumachu, un temazo vamos a escuchar, Cuentos Decapitados. A ver. De tiempo inmortal. Te empiezo a ver más allá, más acá. Te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero vivo. Oh. Y ya sé. De tiempo inmortal. Te empiezo a ver más allá, más acá. Te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero vivo. Oh. Y yo sé. Búscanos en Facebook, Depornauta. Segundo bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Vamos a cerrar un poquito la actualidad deportiva. Ya anticipamos la fecha número uno que va a inaugurar este nuevo torneo inicial. Así es, me quedaba una información aquí. Bueno, en realidad no es de aquí de La Plata, en realidad es originada en Alemania, pero tiene que ver con alguien sí platense, y se refiere a que las Leoncitas, el equipo femenino, la selección femenina de hockey sub-21, están en la final. Ganaron 3-0 a Inglaterra, y bueno, se clasificaron para la final, están esperando para enfrentarse ante Holanda. Y lo que relacionaba aquí a la ciudad de La Plata es que una de sus delanteras, María José Granato, está disputando el torneo. Bueno, algo que habíamos prometido charlar con ella, bueno, no pudimos, lo dejamos para después torneo, de las, ¿no?, vacaciones. y para después de este torneo vamos a ver si podemos charlar con ella más tranquila una vez que regrese al país. Así que bueno, por ahora el seleccionado argentino sub-21 está en la final, la va a disputar contra Holanda el domingo. Otro datito que se nos había perdido, la fecha número 12 va a ser el clásico rosarino. Van a jugar Newell's y Central. Nos pasa el dato el Tincho Aguirre. Ajá. Que no pudo venir, así que le mandamos un saludo. Y otro también que nos mandó un datito de color es Pablito Maltz. No sé si sabías que el Colorado McAllister va a ser candidato del PRO en La Pampa. Ajá, mirá vos. Luego de dedicarse a representar jugadores. También le podemos consultar, ¿no? A Garriga Zucal sí, sobre esto. Sí, sí, vamos a consultárselo. Pablito justo. Son caras y personalidades del deporte que estamos viendo bastante seguido en la política. Anoche y anteanoche y ante de anoche los vi a Baldassi en la televisión ahí con el señor Mauricio. Qué loco, ¿no? Decía Baldassi, ¿viste? La coneja. Sí, la coneja Baldassi presentándose como candidato a diputado por el PRO. Bueno, Queijeiro haciendo lo mismo, candidato a concejal por Quilmes con Massa. Bueno, algo que también vamos a tratar de hablar un poquito con José Garriga Zucal, a ver que nos emita su opinión. Claro, cómo funciona este trampolín, ¿no? Que da el deporte a veces para jugar en la vida política. Sobre todo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, pero en el caso de McAllister también en la provincia de La Pampa. Así es. Por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, ya lo tenemos a Macri también como jefe de gobierno, quien fue presidente de Boca. Daniel Scioli también, Daniel más lejos, Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay varios en la lista, y me parece que va a haber varios más. Así que bueno, algo para consultarlo y verlo en estos días, a ver en qué termina, ¿no? ¿Sabrán algo de política? Y creo que la política se va construyendo, ¿no? A lo largo de una vida, sí, también, ¿no? ¿Qué idea de política tendrán? Claro. Es la pregunta, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay que ver a quién están representando, ¿no? Claro, sí, sí. Creo que con eso ya nos vamos dando cuenta. No hay muchas diferencias, ¿no? Entre lo que puede hacer la coneja Baldassi y Macri, me parece. Y bueno. Una lógica empresarial que... Sí, bueno, sí, ahora le vamos duda. A consultar a Garriga Zucal. A ver qué piensa él sobre el tema. Pero bueno, sí, la verdad que lo estamos viendo cada vez más. Y cada vez más en la tele, en la calle. La verdad que están gastando muchísimo en publicidad en estos últimos días que quedan. O ya está. Quedan días. Quedan días, sí. Las elecciones son el fin de semana que viene. Claro, el 11, sí. No este, sino el, las el primarias. Próximo, las primarias. También, bueno, en la televisión se ve mucho ese tema, ¿no? De las publicidades y los spots de los candidatos. Así es, sí. Acá en La Plata, mucha plata está en publicidad. Y con respecto a las inundaciones, me parece que poco se ha hecho. Algo que también vamos a ver si podemos ir tratando de a poquito aquí también en el Depornauta, a ver, claro, cómo lo abordamos. Pero nosotros habíamos denunciado desde acá la desaparición de Bruera. Y bueno, finalmente lo volvimos a encontrar. Y también a su hermano, que es muy parecido, sí. Y también está en varias publicidades. Apareció el hermano también, sí, ¿no? En las calles platenses. Así que bueno, veremos cómo resulta esto después de las elecciones primarias. Y nos vamos para después, sí, hablar con José Garriga Zucal. Calavera deforme de Catupé Cumacho. Perfecto. ¿Descansaron un poquito? ¿Cómo estaban antes que salgamos a tocar, ¿Cómo están ahora,

No, bueno, seguiremos intentando, no hay problema. Nos había quedado un temita ahí pendiente para hablar con él, sobre estas nuevas caras, ¿no?, del deporte incursionando en la política. En la política, sí, algunas ya las mencionamos antes, como la Coneja Baldassi, Walter Queijeiro, el Zapito. Claro, sí, sí. El Zapito Queijeiro. De la patada descendente. Sí. Ah, ocupa. Otra patada descendente, sí. que puede llegar a pegar en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que no deje noqueado a nadie. Esperemos que no. Sí. Que no den más patadas descendentes. Y bueno, varios más, ¿no? Como mencionábamos, al mismo Macri y Scioli, le queríamos consultar a Ría Zucal qué pensaba de esto. Claro. Que bueno, él tiene muy claro también, además de ser antropólogo social, de lo que es el deporte, ¿no? Bien por adentro. Como decíamos, también convivió en el núcleo de una barra brava. Claro. Así que bueno, está más que capacitado para decirnos cómo funcionan estas. Sí, la utilización también de las personalidades que se ven todo el día en los medios y que vemos las caras en algunas que otras publicidades, así que bueno, también la utilización de eso de la política. Pero bueno, hacemos si querés un cortecito, vemos si nos podemos comunicar con la última pregunta para José y nos despedimos. Y ahora nos vamos a escuchar un poco de música que te ve como macho. Sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy. ¿Qué? Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Tenemos en línea nuevamente a José Ría Zucal, a quien le agradecemos porque estuvimos insistiendo bastante, se nos cortó por un problema nuestro, también se lo aclaramos. Sí. Y bueno, antes de despedirlo, te hacemos la última preguntita, José, que tiene que ver con algo también de lo que veníamos hablando nosotros, que es cómo funciona el deporte como trampolín político para algunas figuras, ¿no?, del deporte, como aparecen ahora el caso de la Coneja Baldassi, por ejemplo, como uno de los estandartes. Queijeiro. Otro de los casos, ¿y qué opinión te merece eso? Bueno, eso tiene que ver con la visibilidad que tiene el deporte. El fútbol, en particular en la Argentina, tiene muchísima visibilidad, entonces funciona como un lugar para hacerse visible, conseguir un renombre y después intentar capitalizarlo. Vos fíjate que, pero no es un caso argentino. De hecho, Berlusconi fue presidente en un club en Italia, el presidente actual de Paraguay fue presidente, creo que del Club Libertad. De Libertad, Horacio Cartés, también estuvimos hablando acá en el programa sobre este personaje. Y bueno, entonces eso funciona en nivel en los países donde el fútbol tiene la popularidad que tiene como el nuestro, genera una visibilidad para cierto renombre, para generarse un nombre, y entonces eso se puede capitalizar. En el caso de los presidentes, lo que además genera es una capacidad de mostrar o demostrar una idea de gestión. Entonces, que es el caso de Macri también, ¿no? Y sí, de varios otros que empiezan en los clubes y siguen en el mundo de la política. Pero también se da el caso inverso, ¿no? Gente que empieza en el mundo de la política y luego intenta jugar en el mundo de los clubes. Yo qué sé, Aníbal Fernández. Esos casos hay muchos también. Sí, sí, el tema es lo que pueden llegar a ofrecer, ¿no? Sí, es cierto saberes, pocos saberes en muchos casos, pero me parece que no es algo que no es ni nuevo ni propio de la Argentina. Es propio del mundo del fútbol en general, donde los países que es muy popular, y tiene muchos años. Pero es cierto que en los últimos años, como el fútbol es cada vez más visible... ¿Hola? Sí, sí, te seguimos escuchando. Ah, como el fútbol es más visible, se puede hacer más todavía. Bueno, José, queríamos terminar con eso. Te robamos más minutos de lo que habíamos pactado antes, pero bueno, nos han servido. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Y bueno, capaz que te volvemos a molestar en cualquier momento, porque bueno, la dinámica del fútbol, esto va cambiando y tu opinión siempre es muy interesante, así que te llamaremos de nuevo. No, no hay ningún problema, los espero. Bueno, un abrazo y muchas gracias, José. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí teníamos finalmente la respuesta de José García Azucal, luego del corte que se produjo en la comunicación. Sí. Pero bueno. No, dejó bastantes cosas interesantes. Que bueno, luego van a estar también subidos a la página de Radio Nauta, así que quien quiera escuchar de nuevo lo que dijo José García Azucal, bastante interesante, lo puede hacer. Bueno, radionautafm.wordpress.com es la página para escucharnos. De Pornauta es nuestro Facebook. Y bueno, nosotros nos estamos yendo. Ya nos vamos despidiendo este día viernes. Sí. Vamos a hablar obviamente el día lunes. Nos rateamos este que pasó. Pero vamos a estar obviamente toda la semana que viene, lunes, miércoles y viernes a partir de las 5. Pero hubo alguien que no descansó acá dentro de la radio, y ya lo habíamos dicho antes también. Es una tarde cualquiera, el periodístico de Radionauta, y tenemos a una de sus representantes. Nada. No descansaron. Nada, y nada. Representante femenina hoy, bienvenida. Muy bien. Muy bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Retomando la actividad radial, teníamos ganas ya. Se extrañaba el deporte de Radionauta. Buenísimo. Y nosotros estábamos extrañando también estar por estos lugares. Sí, sí, sí. Porque las vacaciones se hacen como muy muy pesadas, ¿no? A veces. Pará, a veces, las vacaciones se hacen pesadas. Y sí, al hacer tan poco, ¿no? Uno extraña la. A veces aburren. Aburren bueno. Un poco. Sobre todo los que somos del interior, por ahí. Sí, sí, sí. No hacemos mucho. Pero esperemos que no aburre. Una me encanta tarde... la sinceridad. Claro. Está bien. Esperemos que no aburra una tarde cualquiera de hoy. Por supuesto, eso lo esperamos siempre. Hoy vamos a estar hablando de los 4 meses de las inundaciones acá en La Plata, también de la modificación de la ley del mercado, el mercado de valores. Y además va a haber algunas notas referidas a temas que por ahí sucedieron hace unos días, pero que van perdiendo vigencia porque en general el tratamiento mediático hace que aparezca un tema, todo el mundo habla de lo mismo y de repente vuelve a desaparecer. Se olvida. Y en este caso vamos a hablar de la fuga de los represores, de Olivera y de Marchi, bueno, y qué otras repercusiones hubo en relación a eso. Sí, y hay mucho que... más. Bien. La manifestación aquí en La Plata para el día... Es hoy. Hoy. A las 18 horas desde Plaza Moreno. Y va a tener 2 paradas esa movilización, que es una primera en Gobernación, reclamando al gobierno provincial, por supuesto, y otra en el municipio para hacer llegar el reclamo directamente a Bruguera. Bien. Bueno, Bruguera, que volvió a aparecer en las publicidades. ¿A por cuál de los dos? ¿A cuál de los dos, claro? Por ahora apareció uno. Sí. Su hermano también, muy parecido. Tiene la misma cara. Sí. Bastante. De no digo nada, de Garca. Pero bueno, nosotros lo dejamos con una tarde cualquiera, que va a tener todo eso y mucho más. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Nos vamos escuchando música, ¿vale, Lu? Dale, vayámonos escuchando un poquito de música. Muchísimas gracias a la dupla de Pablitos que tenemos del otro lado del vidrio. Operador, productor. Así es. Y bueno, nos despedimos, Nico. Nos despedimos hasta el lunes. Lo dejamos con una tarde cualquiera. Adiós.